y verso 9. Proverbios capítulo 10, verso 9. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Proverbios 10, verso 9. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Amén. Amado Dios, Padre de toda gloria, Padre de toda honra, en esta hora, amado Dios, que tú has señalado que ministremos tu palabra, aquí está tu siervo, amado Dios, necesitando de tu fuerza, necesitando de ti, amado Dios, porque en mi fuerza no lo puedo hacer. Necesito ahora en este momento, amado Dios, por medio de tu Santo Espíritu, que tú pongas palabras en mi boca para la sabia edificación de la iglesia. Te pido que tú puedas fluir a través de este cuerpo, que tú puedas usarme en esta noche con el único objetivo de tu gloria, amado Dios. Que toda gloria sea para ti en esta noche, amado Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo quiero tratar un tema que he puesto por título, la confianza de caminar en integridad. Ese es el tema que queremos desarrollar con la ayuda de Dios en esta noche. La confianza de andar en integridad. La palabra integridad, sin lugar a dudas, es una palabra bastante amplia que encierra un gran significado. Podemos ver el mundo como anda, donde hay una gran inversión de valores, donde se ha perdido mucho de lo que es la integridad. Inversión de valores en todos los ámbitos, en todas las esferas de la sociedad hay inversión de valores. Por eso vemos cómo la sociedad en todas sus esferas prácticamente está corrompida. En todos los sentidos, en el ámbito económico, social, en el ámbito educativo, podemos ver que siempre aparecen situaciones que van en contra de lo que es la correcta integridad, en contra de lo que es la honestidad, en contra de lo que es la honradez, en contra de lo que es la fidelidad, se manifiesta en este mundo. ¿Y debido a qué sucede todo esto? A que ha habido y a que hay una inversión de valores, donde vemos jovencitas en este tiempo que no pueden mantener su integridad, no pueden mantener su virginidad. Por eso vemos jovencitas embarazadas de 13, de 14 años, porque hay una inversión de valores en medio de la sociedad. Jovencitas que quedan embarazadas y no quieren tener el niño luego de que han quedado embarazadas y se provocan abortos. Todo esto obedece a la inversión de valores que está viviendo la sociedad en el mundo actual. Pero aún así, en medio de esta sociedad corrompida, en medio de una sociedad corrupta, hay un pueblo que mantiene su integridad, y este es el pueblo de Dios. Bendecido sea el nombre de Jesús. La palabra integridad viene del latín integer, que es calidad de íntegro, honrado, probo, hombre de bien. Esa es el origen o la etimología precisamente de la palabra integridad. Viene del latín integer, que es significado o significa entero. Algo que está entero es algo íntegro. Amén. Algo que está entero es algo íntegro. Algo que no ha sido partido se mantiene íntegro. Algo que no se ha doblegado, que no ha sido doblado, se mantiene íntegro. Esa es la etimología, el origen y el significado de la palabra integridad. La integridad es algo que el pueblo de Dios tiene que practicar. No es una opción a ser íntegros. Es un llamado a ser íntegros. No es si yo quiero ser íntegro si soy cristiano. Es que si soy cristiano, yo debo caminar en integridad. Bendecido sea el nombre de Jesús. Hay una anécdota que refiere de un señor que en sus años mozos estuvo en los Estados Unidos. Él era de Inglaterra y estuvo en Estados Unidos en el año 1954, en la ciudad, en el estado de Filadelfia, allá en Filadelfia. Y allí él tuvo un desliz en su automóvil, tuvo un exceso de velocidad. A causa de ese exceso de velocidad, le pusieron una multa a los agentes de tránsito de esa ciudad. $15 costó esa multa en ese momento, en ese año. Este hombre, como estaba en su juventud, se olvidó de que le habían colocado esa multa, de que le habían puesto esa multa. Volvió a su país de origen, a Inglaterra, y al cabo de 52 años, esa factura permaneció guardada en una chaqueta de su closet, hasta que él, buscando un día dentro de su closet, se encontró con esa factura que estaba en el bolsillo de una chaqueta, 52 años después de haber sido colocado esta multa. Inmediatamente él sintió que tenía que pagar aquella deuda que había contraído cuando estaba en la ciudad de los Estados Unidos. Este hombre inmediatamente hizo una carta, puso los $15 dentro de un sobre y lo envió hacia la ciudad de Filadelfia, hacia el lugar donde tenía que pagarse esta multa. Cuando las personas vieron en Filadelfia esta carta, este contenido de que este hombre, 52 años después, estuviera pagando una multa, se sintieron sorprendidos de la honradez, de la honestidad, de la integridad de este hombre. Esto es un ejemplo de lo que puede hacer una persona cuando camina en integridad. Una persona que camina en integridad observa principios morales propios de acuerdo a lo que demanda la sociedad y principios cristianos conforme a cómo lo establece la palabra de Dios. En otras palabras, podemos decir que la integridad es honestidad en la vida y apego a los principios morales. Eso es realmente lo que es la integridad: honestidad en la vida y apego a los principios morales. La Biblia nos habla de ejemplos grandiosos de hombres íntegros, de hombres que no se doblegaron ante una situación difícil, de hombres que se mantuvieron firmes en todo tiempo. Podemos ver el caso de Josué, por ejemplo. Este hombre mantuvo siempre su posición con relación a Dios. En un momento, cuando él estaba introduciendo al pueblo y cuando estaba repartiendo la tierra prometida, todos sabemos que Josué fue el encargado de llevar al pueblo hebreo, el que pudo entrar a poseer la tierra prometida, ya que Moisés solamente la pudo ver de lejos. Josué fue el hombre indicado, el sucesor de Moisés, para introducir al pueblo en la tierra prometida. Cuando Josué estaba repartiendo la tierra a las diferentes tribus, como le tocaba a cada una de las tribus, sucedió que el pueblo de Israel, las tribus, algunas de las tribus empezaron a mezclarse con algunas naciones y empezaron a adoptar costumbres paganas, empezaron a adorar ídolos, dioses falsos. Ante esa situación, Josué le hace un llamado al pueblo, y esto lo podemos ver en el libro de Josué, en su capítulo 24, verso 14, en su parte A, dice así: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Ese fue el llamado de Josué al pueblo, que estaba en ese momento perdiendo la integridad porque se estaba corrompiendo cuando había sido introducido a la tierra prometida. Ahí es que cuando José también pronuncia aquellas famosas palabras: mi casa y yo serviremos a Jehová. Él toma una decisión. Él mantuvo su integridad aunque otros no quisieran mantener la integridad. Y eso tiene que suceder en nuestras vidas. Aunque el vecino mío no quiere andar en integridad, por eso yo no voy a dejar de andar en integridad. porque fulano que es cristiano, no está caminando en integridad, eso no es motivo para mí, para yo seguir ese camino. Yo debo caminar en integridad, aunque el mundo entero decida no caminar en integridad. Porque el cristiano tiene que marcar una diferencia donde quiera que se mueva. Bendecido sea el nombre de Jesús. Y esto era lo que estaba haciendo Josué en este momento. Él decía, servirle con integridad y en verdad. Y más adelante dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. En otras palabras, adoren lo que ustedes quieran adorar. Pero mi casa y yo no vamos a adorar ídolos. Mi casa y yo vamos a servirle a Jehová, que es quien nos ha introducido a este lugar. Bendecido sea el nombre de Jesús. La Biblia nos habla de otras personas que mantuvieron su integridad. El mismo caso de Job, hombre íntegro, reconocido por los hombres como íntegro y reconocido por Dios como un hombre íntegro. Si ustedes se fijan en el verso 3 del capítulo 2 del libro de Job, cuando Dios habla a Satanás y le dice, ¿no ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él sobre la tierra y que aún mantiene su integridad, aún cuando tú me incitaste sin causa contra él? Es decir, Dios reconoce, el mismo Dios da aprobación de Job como un hombre íntegro, que aún a pesar de la situación por la cual estaba pasando, de prueba terrible, que Satanás había azotado la casa de Job, toda su familia, todas sus pertenencias, y luego lo había enfermado de una enfermedad, y aún así Job mantenía su integridad. Esto es lo que nosotros también estamos llamados a hacer. Como hombres de Dios, como mujeres de Dios, estamos llamados a vivir en integridad en medio de un mundo corrompido. Bendecido sea el nombre de Jesús. El Salmo 41:12 cita de esta manera: en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. El Salmo 25:21 por su parte dice: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Bendecido sea el nombre de Jesús. En esta noche, en este tema que nos compete, yo quiero tratar tres cualidades importantes de lo que es andar en integridad. Y una cuarta que nos va a dar ya la parte final de lo que vamos a tratar en este mensaje. Cuatro puntos esenciales de lo que es la fidelidad. Puntos que quizás para usted pudieran ser otros, pero Dios me ha hecho entender que estos son los puntos que yo debo tratar en esta noche para este mensaje. Y el primer punto que yo quiero compartir para poder caminar en integridad, el primer punto es la fidelidad. Fidelidad, primer punto que quiero tratar en esta noche con relación al tema que nos atañe. La fidelidad es la lealtad hacia una persona. El término proviene del latín fidelitas y también permite hacer referencia a la exactitud o puntualidad en la ejecución de una acción. ¿Escuchó bien eso? El término fidelidad refiere la exactitud o puntualidad en la ejecución de una acción. Es decir, si a usted le han encomendado algo para X tiempo, usted tiene que cumplir con esa tarea en el tiempo que se le ha señalado. Si usted lo cumple en el tiempo que se le señaló, entonces usted es un hombre fiel. Usted es un hombre que ha mostrado fidelidad. Eso es lo que refiere fidelidad. Cuando nos citan a algún lugar, quiero que esté aquí a las 3 de la tarde. Muchas veces no llegamos a esa hora, decimos, no van a estar ahí puntualmente a las 3 de la tarde. Pues nosotros tenemos que llegar puntualmente. Eso es ser fiel. Cuando usted se le asigna una hora para usted llegar a un lugar y usted llega puntualmente a ese lugar, eso es fidelidad, la exactitud o prontitud en el cumplimiento de una acción determinada. A eso se le llama fidelidad. Pero en este mundo, como le hablaba al inicio, perdón, podemos ver que fruto de esa inversión de valores, hay personas que contraen matrimonio, que se juran uno al otro fidelidad mutua. Delante de un ministro, delante de Dios, delante de los hombres. Pero muchas veces las personas, las parejas, no pueden mantener ese pacto de amor que una vez declararon delante de la iglesia, delante de Dios, delante del pueblo. Y vemos personas que se han desviado de la correcta fidelidad. Personas que han contraído matrimonio, estando casado, tienen un amante. O mujeres que tienen un amante. Eso no corresponde con relación a lo que la sociedad demanda. La sociedad en sí demanda al hombre fidelidad. Pero ¿cuánto más Dios demanda del hombre que sea fiel también? Si la sociedad lo demanda, ¿cuánto más entonces lo demanda Dios? La fidelidad es algo que debe estar en cada uno de nosotros. La fidelidad es un punto esencial de lo que es la integridad. Hay programas en el cable donde hay un programa específico, se llama Infieles, donde hay personas que persiguen a alguien que está cometiendo infidelidad. Lo encuentran allí con cámaras, con todo, y eso sale publicado así mismo en la televisión, ese tipo de programa. Y aparecen, agarran infraganti en ese momento a la persona que está siendo infiel. Porque el mundo está perdiendo los valores. Porque en el mundo hay una inversión de valores. Como dijo el profeta Isaías, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Realmente se está dando esa inversión de valores dentro de la sociedad. La fidelidad es un atributo digno de conocer en una persona. Se conoce el caso de un hombre que tenía un perro fiel, así como el perro de Pin. Donde Pin se mueve, ahí está el perro de él, siempre en todo lugar. Eso se llama ser un perro fiel, ¿verdad? Incluso se ha llegado a decir que el perro es el amigo fiel del hombre. Y hay personas que dicen un dicho también, que mientras más conocen su perro, menos creen en el hombre. Porque el perro es el animal, ¿verdad?, que mantiene fidelidad. Y se conoce el caso de un perro que su amo murió. Y su amo lo enterraron en su tumba. El perro se mantuvo siempre en el proceso del entierro, todo momento. Cuando todo el mundo abandonó el cementerio, abandonó el lugar, el perro se quedó sobre la tumba de su amo. Y dice que el perro todos los días estaba en la tumba de su amo hasta que murió. Es decir, mantuvo fidelidad a su amo. Y ese es un ejemplo de un animal. Entonces nosotros somos mayores que los animales. Si un animal da un buen ejemplo de fidelidad, ¿cómo nosotros seres humanos no podemos dar un buen ejemplo de fidelidad? El llamado a ser fiel es para cada uno de nosotros, los seres humanos. Bendecido sea el nombre de Jesús. La fidelidad la podemos encontrar en la Biblia en todo momento, en todo lugar. Y vemos un caso de fidelidad en cuanto a dinero. No solamente la fidelidad debe ser en el matrimonio, debe ser en todos los aspectos de la vida. En el dinero, cuando se nos confía dinero, tiene que haber fidelidad también en esa parte. Segunda de Reyes, capítulo 12, verso 15, dice así: y no se tomaba en cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Esta situación estaba ocurriendo cuando el rey Joás mandó a reparar las grietas del templo y le dio la orden a los sacerdotes. Hicieron una colecta, pusieron una urna y todo el mundo llevaba sus ofrendas en aquel lugar. El dinero que se tomó de aquella ofrenda se tomó para reparar las grietas del templo. Y allí habían diferentes personas que estaban trabajando en esa reparación, diferentes obreros, encargados, capataces, y a ellos se le entregaba el dinero. Y no se le pedía a ellos que le entregase una factura, porque ellos lo hacían fielmente. Qué bonito en este tiempo que pueda confiarse en personas de esa manera, entregarle el dinero, confiar en esa persona que se le ha entregado el dinero. Y sabemos que esto se ha perdido en medio de la sociedad, esa confianza en depositar fidelidad en alguien. Aquí vemos cómo esta persona se le daba el dinero, no se cuestionaba lo que ellos hacían. Dice la Biblia, porque ellos lo hacían fielmente. Esa es la manera como nosotros debemos hacerlo. ¿Cuánto debieran aprender los políticos de este tiempo, verdad? De estas personas que habla la Biblia, que cuando le depositen el dinero en sus manos, el dinero del pueblo, sepan administrarlo como corresponde. Sepan administrarlo como deben hacerlo, fielmente. Y da pena que tenemos hoy en día, dentro de las diferentes esferas de la política, en el Senado, en todos los lugares de donde hay políticos, vemos la mala administración que desarrollan ellos. Donde toman el dinero que le corresponde al pueblo para sus usos personales. Y no están obrando conforme a la fidelidad que demanda la sociedad de ellos, que lo eligió por un periodo para que sean fieles, pero no son fieles, porque toman el dinero del pueblo para usos personales y llegan pobres a esos puestos y salen millonarios, supermillonarios de esos lugares. Y luego vienen a engañar a los pueblos en medio de las campañas con el dinero que le han robado al pueblo. Bendecido sea el nombre de Jesús. Y me excusan si aquí hay algún político. Bendecido sea el nombre de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 2, dice así: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Requiere de los administradores que cada uno de ellos sea llamado fiel. Todo el que está en un puesto de administración. Y no hablamos de que sea administrador de empresa. También el administrador de empresa. El mismo caso de Merari, ¿verdad? Que es administradora de empresa. Pero todo el que administra un negocio, el que tenga un colmado, es un administrador de ese negocio. El que tiene una gomería es un administrador de esa gomería. Todo el que tenga algo que administrar, recursos, la Biblia dice que se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Es necesario esa fidelidad en las personas que se le confía algo. Bendecido sea el nombre de Jesús. Salmo 101, verso 6, nos dice a nosotros por qué debemos ser fieles. Y dice así este salmo: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Son palabras de Dios. Bendecido sea el nombre de Jesús. Dice Dios: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. El que ande en ese camino de la perfección, este es que le va a servir a Dios. Dios no quiere personas infieles en su servicio. Dios quiere personas que sean fieles a lo que Él manda en todos los sentidos. No solamente en el sentido económico, en todo. Cuando Él te da una palabra para que tú la digas, tienes que decirlo. Si Dios te lo ha dicho, tienes que ser fiel a lo que Dios te ha dado. En el dinero también tienes que ser fiel en lo que Dios ha depositado en tu vida. Muchas veces creemos que lo que ganamos es nuestro. Nosotros somos administradores de esos bienes. Quizás decimos: no, yo trabajo y me pagan un salario. Pero ¿quién te dio ese trabajo? ¿Quién te ha permitido a ti la vida? Tú eres administrador de ese dinero. Y como administrador de esos bienes, porque no he visto a nadie que muera y se lleve todo el dinero que tenga. Entonces tú lo que eres, un administrador, mientras vive aquí en la tierra, de ese dinero. Y mientras vive tiene que ser hallado fiel con ese dinero que tú estás administrando. Sea tu propio dinero, tu sueldo, debe ser hallado fiel administrando tu mismo dinero, el dinero que Dios deposita en tus manos. ¿Cuál es el uso que tú le estás dando al dinero? ¿Para qué lo está usando? Entonces tiene que ser hallado fiel en el uso que tú le estás dando al dinero. Bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos en el día de hoy, lamentablemente, personas, ministros de Dios, que han caído, que han colapsado, porque no han podido mantenerse fiel en el ministerio. Y es lamentable que esto haya sucedido y que esté sucediendo. Personas que una vez gustaron de los más grandes escenarios que el mundo pueda ofrecer para ministrar la poderosa palabra de Dios. Personas encumbradas en la predicación que hoy han caído y ya están olvidados en medio del mundo cristiano. El último caso de un predicador que cayó en fornicación, en adulterio. Y es lamentable lo que sucedió con su vida. Inmediatamente su ministerio se fue al traste. Todos los libros de este hombre fueron sacados de circulación de todas las librerías. Asimismo, todos los videos de sus prédicas, todos sus mensajes en audio, fueron todos sacados de las diferentes librerías. Porque él colapsó, hizo colapsar su ministerio a causa de no mantenerse fiel en el ministerio. Por eso dice el Señor, el que sea fiel, este es que me servirá. Bendecido sea el nombre de Jesús. Ahora bien, dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2. El apóstol Pablo hablándole a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fieles que puedan enseñar a otros. Ese es el llamado para ministrar la palabra. Tito 2:7, el mismo apóstol Pablo dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Eso se demanda del hombre de Dios. Dice que tú tienes que presentarte como ejemplo. En todas las cosas tenemos que mostrarnos como ejemplo. Si estoy dando el mal ejemplo, no puedo orientar ni motivar al pueblo a que dé el buen ejemplo. Por eso dice el apóstol, presentándote tú en todo, en todas las áreas de la vida. No solamente en una área, porque puede haber una persona muy elocuente en la predicación, sea muy famoso predicando la palabra de Dios, pero no está mostrando integridad en todo, posiblemente. Quizá esté cumpliendo algunas cositas, pero no es ejemplo en todas las cosas. Entonces el apóstol llama a ser ejemplo en todo. En todo significa en todas las cosas. Dice en el verso 10, ahí mismo en Tito 2, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Sabe por qué nosotros también debemos ser fieles? Y con esto vamos a terminar este primer punto. Debemos ser fieles porque nuestro Señor Jesucristo es fiel. La Biblia dice acerca de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Nos dice que Jesucristo es el testigo fiel. Apocalipsis 19, 11 nos dice que el que montaba el caballo blanco se llamaba fiel y verdadero. Apocalipsis 21, 5 nos dice que sus palabras son fieles y verdaderas. Y el llamado a la iglesia, en este caso fue a la iglesia de Éfeso, pero es el llamado a nosotros como iglesia. Apocalipsis 2:10 en la parte B dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Por eso debemos ser fieles, porque nuestra cabeza, que es Jesucristo, es fiel. Y un cristiano es seguidor de Jesucristo. Si Jesucristo fue fiel, nosotros debemos ser fieles. Es la parte lógica que podemos entender de esto. Si él fue fiel y él es la cabeza de la iglesia, yo que soy parte de la iglesia, entonces también estoy llamado a ser fiel. Bendecido sea el nombre de Jesús. Segundo punto, para caminar en integridad, andar en esa confianza, en la integridad, se demanda de nosotros justicia. Segundo punto que quiero tratar en esta noche, la justicia. La justicia es la virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde. Es la virtud de dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde. Un caso de justicia, la justicia prácticamente la podemos ver a diario. Cuando usted va a un colmado, por ejemplo, compra un refresco, ese refresco, no sé, puede costar 12 pesos, más o menos 10 pesos. Si el refresco vale 10 pesos, lo justo es que usted le dé al hombre del colmado 10 pesos como pago por lo que le está dando. Ahí se hace un acto de justicia. Hay un intercambio de justicia. Él le da lo que usted le ha pedido, está siendo justo. Y usted le está pagando justamente lo que vale el artículo que él está dando. A eso se le llama justicia, cuando se le da a la persona lo que le corresponde. Pero si usted va al colmado a comprar 2 libras de arroz y el colmadero solamente le pesa 1 libra y 3/4, no está siendo justo el colmadero, porque se está quedando con 1/4 de arroz. Entonces la justicia es demandada de ambas partes, no de una sola parte. El colmadero debe dar, y pongo el ejemplo del colmadero porque es el caso más sencillo de cómo lo podemos entender. Quizás es el lugar donde a diario nosotros vamos a comprar cosas que hacen falta para la comida o para algo que nosotros necesitamos en algún momento. Eso es lo que se llama justicia, cuando se cumple de lado y lado. Tú me das lo que me corresponde y yo te doy lo que corresponde. Eso es justicia. Dios es justo y no le gustan las injusticias. Miren lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si hay algo que mueve a Dios a ira es cuando se practica la injusticia. La injusticia trae como consecuencia los juicios de Dios. El no practicar la justicia trae como consecuencia juicios de parte de Dios. Si no, ¿qué sucedió en los tiempos del diluvio? Había justicia, había injusticia. En los tiempos de Sodoma y Gomorra había injusticia. Dios envió juicios sobre esos lugares. La injusticia mueve a Dios a ira. Por eso se habla en la gran tribulación, en el libro de Apocalipsis, precisamente de las 7 copas de ira que Dios ha de manifestar sobre el planeta Tierra en ese periodo de gran tribulación. Porque va a haber mucha injusticia. Hay, de hecho, injusticia en la Tierra, pero se va a agravar cada día más la injusticia en medio de esta sociedad corrompida. Dios es justo. No le gustan las injusticias. Segunda de Crónicas 19:6-7. Y el verso 9, aquí vemos cómo el rey Josafat mandó a poner jueces en las ciudades, en Jerusalén. Este hombre que había gobernado unos 40 años, había colocado jueces, porque él se movía de un lugar a otro y necesitaba hombres que estuvieran encargados de obrar justicia. Dice segundo de Crónicas 19:6-7. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. La palabra cohecho significa soborno. Dice el verso 9, y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad, con corazón íntegro. Es el llamado de Josafat para que los jueces que él había colocado en las diferentes ciudades, en los diferentes lugares, obraran conforme a la justicia que Dios demanda de cada uno de nosotros. Algunos versos bíblicos que hablan acerca de justicia. Levíticos 19:35 dice: No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Fue el llamado de Dios a su pueblo a practicar la justicia, a vivir una vida justa y ordenada, como buen prójimo uno con el otro, no queriendo hacer el daño al otro, sino viviendo y practicando la justicia. Salmo 11:7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Salmos 23, verso 3, muy conocido: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Salmo 89, 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. La Biblia nos habla que será bienaventurado todo aquel que practique la justicia. Jesucristo hablando precisamente, esto se recoge en el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Querer agradar a Dios por medio de las injusticias es pura hipocresía. Querer honrar a Dios sin practicar la justicia es hipocresía. Miren lo que le dijo Jesús a aquellos fariseos acerca de lo que ellos estaban haciendo, que no practicaban justicia. Mateo 23:23, Jesús le dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los fariseos practicaban muchas cosas, hasta diezmaban, ayunaban dos veces a la semana. Prácticas buenas, prácticas que Dios demanda en su palabra. El ayuno, el diezmo, Dios lo demanda de cada uno de nosotros. Pero ellos estaban diezmando sin amor, estaban diezmando sin practicar la justicia, estaban diezmando sin la fe que hay que poner en esa ofrenda, en esa obra que uno hace. Por eso Jesús le dijo que ellos olvidaban lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Por eso ellos criticaban a Jesús cuando Jesús sanaba un enfermo en el día sábado, porque según la ley no le era permitido hacer esta actividad. Pero Jesús veía el amor, la misericordia y la justicia por encima de la ley. Por eso dice en Gálatas que los frutos del Espíritu, contra tales cosas no hay ley, porque el amor está por encima de la ley. Por eso en aquella parábola que expone Jesús acerca del hombre que estaba herido, cuando pasó el sacerdote siguió de largo, el levita también siguió de largo, no quisieron tocar a este hombre, posiblemente creían que este hombre ya había muerto. Si tocaban un hombre muerto, entonces eran impuros. Según la ley obraron ellos, el sacerdote y el levita. Sin embargo, el samaritano, prácticamente enemigo del judío por asuntos de genes, ¿verdad?, por asunto de raza, fue el que se acercó y practicó la justicia con este hombre que estaba herido. Dios demanda de nosotros la justicia, el amor, la misericordia, por encima de cualquier práctica de la ley. Dios es amor, dice la Biblia. Claro está que la ley, hay que someterse a las leyes de los hombres también. Cuando se imponen leyes en algún lugar, hay que someterse a esas leyes. Pero el amor prevalece sobre toda práctica de la ley. Por eso Dios habla a través del profeta Isaías acerca del ayuno que él demanda del pueblo. Porque estaban ayunando sin el sentir correcto, estaban ayunando para sus propios beneficios, no lo estaban haciendo conforme a la justicia. Mientras ayunaban, mientras dejaban de comer, oprimían al pobre, oprimían al indefenso. Entonces ese ayuno no es aprobado por Dios. Dios demanda un ayuno donde se haga justicia. Ese es el ayuno que Dios demanda de nosotros y lo presenta a través del profeta Isaías en su capítulo 58. Proverbios 21:3 dice: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Todo el que practica la justicia es de Dios, dice el apóstol Juan en 1 Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y dice el capítulo 3, verso 10 de 1 Juan: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Palabras fuertes, palabras precisas, dichas por el apóstol Juan. Quizás si le dijéramos eso a alguien se ofendería en este tiempo, pero son palabras que están ahí en la Biblia, que fueron recogidas, fueron inspiradas por Dios. Bendecido sea el nombre de Jesús. Quizás en algún momento de nuestra vida pasamos por situaciones injustas. Quizás yo recuerdo que me llegaron a dar pelas sin injustas, porque pensaban que yo había hecho algo malo y me fuetearon. Y eso sucede con nosotros. Muchas veces nos vemos envueltos en situaciones injustas, donde decimos: Señor, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y qué fue lo que hice? Uno empieza a revisarse. Y no es que seamos buenos. No estoy hablando de que seamos buenos, porque somos todos malos, dice la Biblia. Pero a veces hacen cosas que nosotros nos ponemos a revisar y empezamos a buscar, ¿y qué es lo que he hecho? Como el caso de Job, que empezó a investigar en él, ¿qué fue lo que hice? Y a veces nos vemos envueltos en esas situaciones injustas. Pero debemos tomar todo con calma. Y debemos poner nuestra causa a Dios, que es el que juzga todas las cosas. Nos vamos a ver envueltos en situaciones injustas. Muchas veces el cristiano ya... esos tiempos han ido superándose, gracias a Dios, donde el cristiano no tenía esos privilegios antes de poder salir a un parque a predicar. Había mucha oposición. La oposición se sigue haciendo, pero no ya en la manera que se hacía antes, porque el pueblo de Dios ha ido creciendo. El pueblo de Dios se ha sumado y se habla de que hay aproximadamente un 20% en la República Dominicana de cristianos. Eso es mucho ya para lo que había antes, y sigue en crecimiento. Esa cifra no se detiene, va a continuar creciendo. Ya no somos un pueblo pequeño, somos un pueblo grande. El Señor Jesús le dijo al apóstol Pablo: tengo mucho pueblo en ese lugar. Aquí hay mucho pueblo de Dios en Sabana Iglesia, que sigue creciendo, y no se va a detener ese crecimiento porque haya oposición. Todo lo contrario, cuando hay oposición, entonces ahí es que la iglesia tiene que ser más fuerte, tiene que vencer y tiene que avanzar. Bendecido sea el nombre de Jesús. Justicia fue lo que practicó Salomón en aquella situación. Recuerda aquella situación que habla Primera de Reyes, su capítulo 4, donde habían dos rameras. Cada una tenía un hijo, parece que habían quedado embarazadas para el mismo tiempo, y parece que el hijo era de la misma edad, de la misma consistencia, y quizás era parecido, porque sucedió que una de ellas se acostó sobre el niño y el niño murió. Y en la madrugada esa mujer cogió el niño de su amiga, lo puso en el lado de ella y le puso el niño muerto de ella a la otra amiga. Yo digo que quizás eran de la misma edad, porque hacer ese cambio, y quizás eran parecidos, porque cómo no se iba a dar cuenta su madre de quién es su hijo. Sin embargo, esto ocurrió. Y la madre, cuando se despierta, encuentra que su niño está muerto, el que ella cree que es su hijo. Pero luego se da cuenta que realmente no era su hijo, sino que el hijo de ella lo tenía la otra mujer. Empezó una discusión y el asunto llegó hasta donde Salomón, el rey de Israel. Y allí donde Salomón se presentó esta causa. Una decía: este es mi hijo. La otra decía: no, este es mi hijo. Y allí tomó Salomón una decisión para poder aplicar justicia en ese momento, y mandó a buscar una espada y mandó a cortar el niño en dos partes para darle una mitad a cada madre. La madre verdadera, cuando oyó esto, dijo: no lo haga, dale el hijo a ella, porque dice la Biblia, se conmovieron sus entrañas. La madre verdadera sintió un dolor porque no quería ver morir a su hijo. Inmediatamente entonces Salomón supo que esta era su madre. La sabiduría de Salomón pudo aplicar justicia en ese momento. Y de ahí ha venido una famosa frase que es mal aplicada en medio de la sociedad, una decisión salomónica, lo cual es una decisión, es algo, una definición equivocada que el mundo presenta, porque la decisión salomónica que presenta el mundo es dejar complacido a una y otra parte. Salomón no complació a una ni a la otra, él le dio el niño a la que merecía el niño, hizo justicia. Pero en este tiempo se quiere decir, no, vamos a hacer una decisión salomónica, tanto para ti, para que no peleen. Eso no fue lo que Salomón hizo. Salomón aplicó justicia en ese momento. Bendecido sea el nombre de Jesús. Otro punto importante para nosotros poder caminar en integridad es la honestidad. Honestidad. La honestidad es una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad y de acuerdo con los valores de verdad y de justicia. Oiga esto, la honestidad es armonizar las palabras con los hechos. Los hechos van de acuerdo con la palabra. La palabra va de acuerdo con los hechos. Es tener identidad y coherencia en todas las cosas. Identidad y coherencia, eso es ser una persona honesta, una persona que armoniza las palabras con los hechos. Bendecido sea el nombre de Jesús. La honestidad es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y lo que se hace. ¿Se dan cuenta ustedes? Y vuelvo a caer nuevamente en los políticos, porque tenemos que caer ahí. Ya que ellos hacen tantas cosas con nosotros, vamos a tomarlo a ellos de ejemplo. Los políticos mayormente no caminan bajo este principio de la honestidad, porque la honestidad es armonizar las palabras con los hechos. Los políticos dicen, prometen y no hacen. Entonces, eso es una manifestación de deshonestidad. Debe haber esa armonía entre lo que tú digas y lo que tú haces. Entre lo que tú predicas y lo que tú vives, tiene que haber una armonía. Si no hay esa armonía, entonces vana sería, parafraseando al apóstol Pablo, vana sería esa predicación. Entonces, hay un llamado a cada uno de nosotros en la palabra de Dios a ser honesto. Todo aquel que cumpla un compromiso en la iglesia de Dios, que ocupe un cargo, que ocupe un puesto dentro de la iglesia de Jesucristo, está llamado a ser un hombre honesto. La Biblia requiere que sean honestos los hombres que ocupen cargo dentro de la iglesia. Dice 1 Timoteo 3:8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Hay un llamado a la honestidad para todo aquel que ocupe un cargo dentro del cuerpo de Cristo. Sin doblez, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué es la doblez? Se refiere a una persona que dice dos cosas diferentes acerca de una misma situación. Que está bien con un grupo y bien con el otro cuando tiene que tomar una decisión, una determinación. El caso del apóstol Pedro, que en un momento manifestó ser deshonesto, en un momento de su vida, cuando empezó a juntarse con los gentiles y luego se iba con los judíos y estaba en dos aguas, con los judíos y con los gentiles, agradando a uno y agradando a otro y no definiendo su posición y qué era lo que Dios demandaba en ese momento. Y fue reprendido duramente por el apóstol Pablo, que le dijo que no podía estar en esa situación. No podemos ser personas de de doble información. A ti te digo una cosa y a ti te digo otra para yo quedar bien. Tengo que tener coherencia en lo que estoy hablando, en lo que estoy diciendo. Fíjese lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Debemos pensar en las cosas que son honestas, practicarla en nuestras vidas. Es el llamado que nos da la palabra. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de buen nombre, en esto debemos pensar. No ocupar nuestra mente en cosas banales, en cosas que no traen bendición a nuestras vidas, en cosas que no traen bendición a nuestros hogares, en cosas que no traen bendición a la iglesia de Jesucristo. Debemos ser honestos. Y aquí hubo una persona que manifestó un ejemplo de honestidad, y está aquí en esta noche, es el hermano Radamés. Radamés nos contó a nosotros algo que le sucedió a él con un anillo. Maravilloso relato de nuestro hermano Radamés. Él se encontró un anillo. Todos sabemos que Radamés fue rescatado de las drogas en el ministerio En Cristo Se Puede. Salió, se graduó y ya está fuera en la sociedad y está sano. Y aquí lo vemos en el día de hoy. Gloria a Dios por eso, que ha hecho una obra maravillosa en el hermano Radamés. Radamés relató desde este lugar que él se encontró un anillo, pero él no se embolsilló el anillo como hubiese hecho en otro tiempo cuando estaba en el mundo de las drogas, sino que él fue honesto y devolvió el anillo a su dueño, a la persona que le correspondía. Y luego él le manifiesta al dueño del anillo y le dice: dale gracias a Dios que no lo encontré cuando yo estaba enfermo de las drogas, porque si lo encuentro en esa situación, nunca más lo vuelve a ver. Radamés manifestó honestidad en el hecho de devolver el anillo y manifestó honestidad en las palabras que le dijo a este hombre, porque fue muy honesto al decirle que si hubiese estado en el mundo de las drogas, no le hubiera devuelto el anillo. Eso es honestidad. Eso es lo que estamos llamados nosotros a practicar cuando vamos a un negocio y nos devuelven dinero de más. ¿Qué hacemos con ese dinero? ¿Lo guardamos o lo devolvemos? Hay que devolver lo que no es nuestro. Cuando vamos a un lugar y tenemos la oportunidad quizás de irnos sin pagar. Yo he llegado a lugares donde hay demasiados clientes. Y si uno quiere se va y ni le paga a la persona, ni cuenta se dan. Pero no debemos hacer eso. Hay que pagar. Lo que tomamos, debemos pagarlo. Eso es una muestra de honestidad. Honestidad. Un principio que los cristianos tenemos que manifestar mientras vivimos aquí en la tierra. Por último, ya estamos concluyendo. Vamos a tratar el último punto, que es la honradez. Honradez, muy parecido a lo que es ser honesto. La honradez es la rectitud de ánimo, integridad en el obrar, respeto por las normas que se consideran adecuadas. Eso es ser honrados. Ahora bien, escuche esto. Puede haber honradez sin integridad, pero nunca puede haber integridad sin honradez. Escuche bien. Puede haber honradez sin ser una persona íntegra, pero nunca usted puede ser una persona íntegra sin honradez. Le voy a explicar con esta anécdota, con esta historia que le voy a leer a continuación, para que usted entienda que realmente una persona puede ser honrado y no ser íntegro. En un centro comercial, en un lugar de los Estados Unidos, una pareja se acercó a comprar un artículo. La dependiente les atendió solícita y no se percató que al darles el cambio se les fue la mano y les dio mucho dinero de más. Ellos, que tenían prisa, tampoco se dieron cuenta del error. Ya fuera del centro comercial, fueron a un restaurante. Al revisar su billetera, el hombre se percata de que había recibido mucho dinero como cambio, unas 50 veces más de lo que pagó. se había dado una confusión de la denominación de los billetes. Él dijo a su pareja que debían ir de inmediato a devolver lo que no era suyo y retornaron al centro comercial enseguida. Al acercarse hacia la dependiente, la llamaron aparte para no avergonzarla ante otros ni complicarle la vida. Señorita, usted me dio dinero de más como cambio de la compra que le hice hace unos minutos. Aquí le devuelvo su dinero y deme lo que es correcto y tenga más cuidado la próxima vez. La mujer se quedó boquiabierta y, siendo responsable, llamó a su jefe de sección y le explicó de qué se trataba. El hombre se acercó presto a la pareja, asombrado también, y le explicó al honrado caballero: señor, ¿ve esa cámara de televisión? Allí se ha grabado todo, desde que usted hizo la compra, cuando se le dio cambio de más, y ahora que usted ha retornado ese dinero que por error se le dio, nuestra compañía quiere honrarle y pedirle que nos permita publicar este hecho ejemplar que ya casi no se ve en estos días, por radio, por prensa y por televisión. Un tanto nervioso, el hombre honrado tomó del brazo al jefe de sección de ese centro comercial y en voz baja le dijo: señor, olvídese de lo ofrecido. Si usted hace eso, me pondría en problemas. Yo soy casado y la mujer que está conmigo no es mi esposa. Así usted ve que realmente este fue un caso de un hombre honrado, pero no era íntegro. No había integridad en el hombre. Quizás hubo honradez en ese momento en devolver el dinero que no era de él. Pero el hecho de ser honrado no significa que la persona sea íntegra. Ahora, la integridad demanda honradez de cada uno de nosotros. Ya voy a concluir este tema en esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús. Y quiero antes leerle el Salmo 15, que es bien pequeño. Salmo 15, 5 versículos. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no rebalará jamás. Y ya voy a terminar con esta nota final. La integridad es un concepto interesante. Sin embargo, en la vida de un cristiano no debería ser un concepto, sino una forma de vida. La integridad no engaña, la integridad no roba, la integridad es justa en los tratos de negocios, la integridad es justa e imparcial con su esposa e hijos, la integridad no miente, la integridad no es hipócrita. Dios quiere encontrar una iglesia sin mancha ni arruga. Dios quiere una iglesia santa, Dios quiere una iglesia íntegra. Por tanto, cada uno de nosotros que somos parte de su iglesia, es necesario que estemos caminando en integridad. Que Dios le bendiga. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Edwin en esta hermosa noche. ¿Cuánto necesitamos esta clase de mensaje en estos tiempos que vivimos? ¿Cuánto necesita la iglesia conocer esta verdad y aprender y vivir esta verdad? Bendito sea el Señor. Creo, hermano, que hoy Dios ha ministrado a nuestra vida. Hoy Dios nos ha dado a conocer el plan y el propósito que Él tiene para nosotros, y es que andemos en integridad. La integridad la busca Dios, la demanda, la requiere de cada uno de nosotros. Hay un texto que a mí me gusta bastante en el Salmo 101, versos 1.